De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos... ¿Qué es el plasma solar? Podría ser cualquier lugar del mundo. La hora, por ejemplo, poco después del anochecer de cualquier día. El cielo, de repente, aparece adornado con un gran manto de luces brillantes que oscilan como banderas al viento. Da igual que no estemos cerca del Polo Norte, donde las auroras suelen ser comunes. Pasados unos segundos, los bombillos empiezan a parpadear. Por un breve instante, brillan con una intensidad inusitada y se apagan para siempre. En menos de un minuto y medio, todo está completamente a oscuras y sin energía eléctrica. Esto podría suceder si un chorro de plasma solar alcanza al planeta Tierra. ¿Qué es el plasma solar? ¿Qué es el plasma solar? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. ¿Qué es el plasma solar? Está en la sangre del sol. ¿Y el sol tiene sangre? No lo había escuchado. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Cuando los átomos de un gas son sometidos a condiciones de muy alta energía, por ejemplo, las temperaturas que alcanza nuestro Sol, sus electrones más externos escapan de su órbita alrededor del núcleo, quedando libres con sus cargas negativas. De modo que comienzan a fluir libremente con los átomos que perdieron electrones y tienen carga positiva. Es aquí cuando tenemos el estado de plasma. La mayoría de la materia del universo se encuentra en esta forma de plasma. Esto es porque las estrellas son muy calientes, de modo que la materia solo puede existir así. Las reacciones termonucleares son tan fuertes en el Sol que logran lanzar su materia en forma de plasma a una gran distancia. Esto es lo que se conoce como viento solar, que provoca las auroras boreales en nuestro planeta, cuando chocan con la atmósfera de los polos. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.